Cabo. Pero aquí lo otro. Hágalo. Las ventanas. Bailo. A ver. Está cerrada así. Y le hola. Pueden ser así ventanas. Esto se va así ventanas. Pero déjalo yo.